Ya se fue, ya se fue. La mujer que dijo que me quería, después de todo ya ella no me servía. Gracias a Dios que se fue, ya descansé. Adiós callejera, adiós, adiós lengua larga, adiós, adiós bochinchera, adiós, mejor si te largas, adiós, adiós vieja fea, adiós, adiós pretenciosa, adiós, adiós orgullosa, adiós, que el diablo te vea. Si te vas, adiós, de mi casa no te voto, pero si te vas con otro, goodbye, adiós, adiós callejera, adiós, adiós lengua larga, adiós, adiós bochinchera, adiós, mejor si te largas, adiós, adiós vieja fea, adiós, adiós pretenciosa, adiós, adiós orgullosa, adiós, que el diablo te vea, pero si te vas con otro, goodbye, adiós, adiós callejera, adiós, adiós lengua larga, adiós, adiós bochinchera, adiós, mejor si te larga, adiós, adiós vieja fea, adiós, adiós pretenciosa, adiós, adiós orgullosa, adiós, que el diablo te vea, adiós, adiós.